Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Una vez más les agradezco de todo corazón por el gran privilegio de su atención y por permitirme llegar a usted de esta forma. Mil gracias y por hacer saber a otros acerca de este programa. Hay tantas cosas de qué estudiar y en la Biblia está llena de cosas que usted y yo necesitamos y las necesitamos ya, urgentemente, pero vemos que siempre la sociedad se va degradando y se va siempre maleando, cada vez de mal en peor, cayendo en males. Y sabe, Dios siempre ha provisto y ha prohibido, pero a veces como que ignoramos a Dios, ignoramos la Biblia, y ahí estamos, no sabemos cómo enfrentar o cómo arreglar las cosas, y ahí la sociedad se va deshaciendo. Una de las cosas que tanto daño y vergüenza han causado es el robo. Y cada vez hay más personas, parece que se dedican a robar, y eso aún de los altos rangos, no crea que nomás personas pobres, necesitadas, pero muchas personas que jamás en su vida lo necesitarán, y eso lo hacen. Ahora vamos a tratar en estos programas sobre el robo. El robo. Dice el octavo mandamiento, dijo Dios claramente, no hurtarás. Pero luego sobre el hurto, pues hay muchas preguntas, muchas interrogantes. Hay personas que luego pensarían que lo que ellos hacen no es robar. Y a veces personas, bueno, piensan que qué es lo que causa que la persona robe. A veces dicen que la ocasión hace al ladrón, y de eso veremos más adelante, pero allí también que la necesidad, etc. ¿Por qué la persona roba? En primer lugar, aquí vemos un principio. Vamos allí a Josué capítulo 21 y versículo 43, y tomar un principio aquí. Dice la Biblia, así ha dicho Jehová a Israel, toda la tierra que hará, que había jurado dar a sus padres, y poseyéronla y habitaron en ella. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ahí no se menciona el robo. Es cierto, pero de ahí tomamos un principio muy valioso. Si usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué es el robo? ¿Por qué es malo robar? Bueno, por un principio que aquí se pone, dice, así dio Jehová a Israel toda la tierra. ¿Sabe por qué robar? Porque Dios le ha dado a cada persona el derecho de poseer ciertas cosas. Y entonces agarrar lo que es tuyo, lo que no es mío o suyo, o no respetar este derecho que los demás tienen de poseer ciertas cosas, eso es lo que es robo. Entonces, ¿por qué lo hace pecado? Porque está infringiendo este derecho que Dios ha dado a las personas de poseer sus propias cosas. ¿Y por qué tengo que yo violar eso y agarrar lo que no me pertenece y luego agarrar lo que no es mío? Debo yo aprender a respetar lo que es de otros, lo que es ajeno. Por eso el robo es un pecado. Por eso el robo es tan malo. Por eso robar es una flagración terrible de la sociedad, del ser humano. Robar es horrible. Agarrar lo ajeno es espantoso. Es una vergüenza. Es simplemente degradante y demuestra la clase de persona que es el que roba. Ahora entonces, si Dios prohibió en el octavo mandamiento, no hurtarás, ¿por qué? Y usted puede ver a través de la Biblia que siempre Dios le ha dado a ciertas personas ciertas posesiones, como aquí a Israel, y nadie tenía derecho a quitarles lo que Dios les había dado, ni tampoco ellos a otras personas. Por eso el robo es malo. No es tan malo por lo que la ley diga, o ellos no lo inventaron, ellos simplemente pusieron allí por que robar era malo, porque de Dios lo habían aprendido. Aunque hoy día ya se han hecho muchas leyes que qué es robo y qué no es. ¿Sabe? Eso no es lo que interesa. Lo que realmente interesa, que Dios ha dicho, es malo robar. Es pecado robar, es vergüenza agarrar lo ajeno, es degradante quedarte con lo que no es suyo. Entonces, ¿por qué es malo robar? En primer lugar, porque Dios lo dijo. Y sabe, Dios es el que impone la autoridad y el que establece lo que es o no es bueno. Hay absolutos en la Biblia. Aunque hoy día personas piensan que todo es relativo y etcétera, pero hay absolutos. Y un absoluto en la Biblia es no hurtarás. Entonces, es malo porque Dios lo prohibió. Dios dijo, no hurtarás. Y en la Biblia encontramos severos castigos. Y si Dios permite, veremos más adelante. Y hasta dice que los ladrones no van a ir al cielo. Tan grave así es el pecado del robo, del hurto, porque Dios lo prohibió. Así es que la segunda razón por la que es malo, porque estás invadiendo propiedad ajena. Entonces, cuando una persona roba, y sabe, a mí me han robado, se han metido en nuestra casa, nos han robado una camioneta, los han robado cosas del patio, y a veces personas conocidas, y a veces lo han confesado, pero no lo han regresado. Sabe, a veces se siente una impotencia, porque personas lo roban. Dice uno, pero ¿por qué se creen con ese derecho de agarrar lo ajeno? ¿Por qué agarran lo que no les pertenece? Y el ladrón está invadiendo propiedad ajena y luego no respetando el derecho que tiene otra persona de poseer ciertas cosas, el derecho que Dios le dio. Entonces, usted y yo debemos entender, robar es prohibido, robar es invadir propiedad ajena, robar es agarrar lo que no me pertenece legítimamente, lo que no me han regalado y no he comprado ni nada, eso es robar. Aunque usted diga que es una insignificancia, eso es robar. Dios dijo que robar es malo, es degradante, es pecaminoso. También robar es pecaminoso porque invade propiedad ajena y no respeta a los demás. ¿Sabe? Ese es un enorme peligro y ese lo vemos en muchas áreas de la vida. Aún de los famosos a veces políticos y gobernantes, después oye uno que robaron tanto. ¿Por qué se sienten con ese derecho de quedarse con lo ajeno? ¿Por qué invaden propiedad ajena? ¿Por qué se creen que son los señores? Dios dijo, mira, eso no te pertenece y eso no debe agarrarlo ni debe llevárselo. Es propiedad privada, es propiedad ajena. También robar es pecado porque degrada a la persona. Qué vergüenza una persona que roba. Qué degradante. ¿Qué resalta de una persona que es egoísta enteramente, que es prepotente, que no le importa a nadie este mundo más que sí mismo, que no tiene amor al prójimo ni una gotita? Es simplemente es una persona que está revelando toda la avaricia, toda la codicia, toda la podredumbre que hay en esa persona cuando roba. Es pecado robar. Dios dijo, no hurtarás, no hurtarás. Es no debe robar. La Biblia prohíbe, Dios prohíbe el robo. Dios prohíbe que se quede con lo ajeno. Que usted agarre o yo agarre lo que no me pertenece legítimamente. Y hoy las leyes cada vez lo hacen menos malo. Ya agarran, roban carros y roban esto. Y ya hay leyes de plano, ¿sabe? Dios aún no ha cambiado y las leyes del hombre son relativas, las de Dios son absolutas, las de Dios no cambian, las leyes del hombre cada vez cambian. Y ya usted lo acaba de presenciar con las leyes, con la nueva reforma de justicia, etcétera, aunque sería una deforma de justicia, pero aquí Dios sigue diciendo lo mismo, lo que ha dicho por siglos desde los tiempos de Moisés en adelante, que robar es malo, que hurtar es pecado, que hurtar es prohibido por Dios, que hurtar es degradante, es vergonzoso, es simplemente que una persona debería de agachar su cabeza y avergonzado por robar y restituirlo porque no le pertenece. ¿Sabe cómo puede pensar? Se imagina una persona que roba, estaría dispuesta de decir esa persona, yo soy egoísta al 100%, por eso robo. Yo soy total falto de sentimientos nobles al prójimo y de amor, por eso robo. Yo soy una persona prepotente y no me importa el daño que cause, por eso robo. Yo soy una persona falto y exento de vergüenza, por eso robo. Yo soy una persona que no le importa a Dios ni el prójimo, por eso robo. Yo soy una persona que con robar está sacando y demostrando toda la podredumbre y toda la vergüenza que hay dentro y toda la degradación que hay dentro de uno, por eso robo. ¿Sabe? Dios dice no robarás y Cristo Jesús ha provisto para que usted y yo podamos vivir sin robar y sin que nos roben. ¿Sabe? Dios hoy en día todavía es relevante y Él debe ser parte integral de nuestra vida. Y Jesucristo te ofrece una vida honesta, una vida buena, una vida bendecida, si tan solo haces lo que Él dice, si le recibes como Salvador personal y confías en Él, Él te va a dar todo lo que necesites sin tener que recurrir al robo. Amigo, sé honesto y no robes. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.